Bienvenidos al Cuarto de Guerra, tu podcast en español de War Machine y Hordas, en la red de Miosom Minis. Hola y bienvenidos a un episodio muy especial de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Bernardo, quizás me conozcan porque juego Minions, Mercenarios, Signar y un poquito de Scorn. Y hablando de Scorn, justamente este episodio es especial porque hoy vamos a hablar de los amantes del dolor, de la gente que utiliza su dolor para sacar su magia de adentro. Lo que se retorce en las personas es que hay que hacer una tirada de dados. Sí, señores, hablamos de Scorn. Conmigo tengo a Diego. Buenas, como dijo Bernardo, yo soy Diego y juego Scorn hará 3 años. Sí. Y bueno, en realidad es la única facción que juego, pero así a full, solo Scorn todo el tiempo. Scorn. Bien. Bueno. Y también tenemos a Ezequiel. Hola, soy Ezequiel y juego Scorn desde finales del año pasado. Juego únicamente esta facción. Soy nuestro jugador más nuevo que está acá aprendiendo a utilizar su dolor para lanzar su magia antigua. Se ve que se da mucho dolor porque sí. Ha aprendido rápido. Ha aprendido rápido, sí. Se castiga en su. Se castiga fuerte. No sí. Lo vemos cuando vemos tiene puesto un silicio en la pierna, un tapón en el trasero y. Claro, un objeto cortante en la silla. Sí, cosas por el estilo. Por eso no me saco la remera, tengo unos piercings ahí lastimando. ¿Te sacaría la remera para jugar? A veces. Bueno, esto se ha vuelto un poco incómodo, así que vamos a empezar a hablar de lo que nos lleva, que es Discípulos de la Agonía. Discípulos of Agony. Que es el team más picante de Scorn. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es el más picante? Sí. Evidentemente es el. Creo que va a ser el team que va a tener, junto con igual con Exalted, la mayor cantidad de listas en torneos y demás de Scorn, ¿no? Exalted era el niño mimado hasta ahora, que era como había pasado por Seed y venía muy fuerte, tenía Supreme Guardians, tenía una lista que estaba muy buena, era un buen counter contra Circle. Sí. O sea, tenía todo para jugar, venía muy bien. Y el cambio de CID de las nuevas listas, post Oblivion, no le cambió nada, porque ya no perdió mucho Exalted. Pero. Pero sí, Doha ganó mucho. Discípulos ganó mucho, mucho, mucho. Doha es discípulo de Agonía. Discípulos de Agonía en inglés, digo, lo vamos a decir como Doha para no tener que mencionar otros discípulos de Agonía. Sí. Claro, Doha lo que tiene, ganó mucha versatilidad al ganar muchos nuevos casters. Incluso, todos, sí, ahora ha tenido acceso a los casters más fuertes de Scorn y entre ellos combinado con las bestias de Minions, que ese es el chiste del tema, se pueden generar algunas interacciones muy fuertes. A ver, vamos a partir de la base. ¿Qué es Doha? Doha es una lista que integra Minions en lo que es la lista regular de Scorn. Claro, sí, básicamente Minions con casters buenos, ¿no? Ahora una cosa importante. Doha también se fusiona con otro team anterior. Sí, con Imperial Warhorse, que era la team de bestias. Que no tiene mucho sentido, capaz, tener una team de bestias en este tema nuevo de Oblivion. Claro, no tiene mucho sentido. Y además, al liberar la restricción de los casters para Doha, queda totalmente obsoleta, ¿no? Porque todo lo que puedes hacer que podías hacer con Imperial Warhorse lo puedes hacer mejor en Doha, así que no tendría sentido. Sí, básicamente lo único que perdés es la regla de hiperagresivo. Que tampoco era la mejor regla. El tema está compuesto por todos los casters de Scorn. Antes eran solo los Pengivers. Y Naresh. Ahora son todos los casters. Todas las bestias de Scorn que son... Non-character. O sea que no son personajes propios. Sí. Chiron. Que sí es un personaje. Sí, es una bestia de personaje. Los modelos Mortiug. Sí. Que básicamente es un solo, y creo que es el único con ese nombre. Sí, solamente es un solo, nada más. Es el monitor Shumu. Bueno, ese lo hacen. Wheelbreaker. Sí. Lo hacen así para el famoso espacio de diseño, el design space. O sea, para futuro poder sacarlo. Lo vamos a ver un poco más adelante, que también hay más y cosas. Y temáticamente es correcto. Sí. Claro, más tipo tiene que ver con el tema, ¿no? Los modelos Nihilator, que básicamente. También es una unidad. Los modelos dadores de dolor. Sí, los Pengivers, que bueno, ahí hay una unidad de pelea en realidad y después el resto es todo support. A ver, ¿cuál sería cuál? Hay dos unidades, una que es de soporte para bestias, que son los Pengivers Beast Hunters, ¿no? Son domadores de bestias. Que es la unidad básica de Scorn. O sea, eso Scorn no existe porque todas las bestias están pensadas y funcionan en base a tener las cargas gratis que le dan. El más 2 de fuerza. Más 2 de fuerza y la habilidad para controlar furia y curarlos también. Y cura. Sí. O sea, es lo que hace funcionar. Es el equivalente del coro de Menoth en Scorn. O sea, y por 5 puntos, que es lo que vale una unidad mínima, es impensable que no lo pongas. O sea, claro, porque todo lo que te da por 5 puntos es... La única excepción es Exalted, porque no pueden soportar inmortales. Ah. ¿No lo entran en Exalted? Podés tenerlos en Exalted, pero digo, no tiene mucho sentido. Porque no es un team de bestias, entonces no vas a poner algún soporte de bestias. Sí, de bestias, sí, y normalmente tendés a armar un battle group de bestias de rango. Entonces, sí, con caster con furia bastante alta. Claro, no, entonces no necesitas ni control de furia, ni el bono de fuerza. Entonces, ni carga gratis. Claro, sí, claro, no tiene mucho sentido ahí. Pero, sigamos con el Aptibus Marqués, que... es un attachment character. El Battle Engine, el Siege Animatrix. La tortuga. Es con. ¿Tiene los dos mejores Battle Engines del juego? No sé si los mejores. Pero sí están. Seguramente. Creo que es la facción. Y que evidentemente desde el diseño se quiere que sea la facción de los Battle Engines. Yo creo que el único que podría competir sería Crucible Guard. Con este. Con el. Que está bueno. Pero no llega a ser lo que son. Y Retri capaz también. Y Retri, sí, cierto. Tengo a Retri con sus clientes. Pero realmente tanto el Supreme Guardian como la tortuga son increíbles para tener. Después de fallar como 10 ataques seguidos ayer. Eso podemos hablar con una partida, vamos a dar referencia. Bueno, en este caso es la tortuga solamente, ¿no? Solamente la tortuga. Que temática tiene sentido, porque el Supreme Guardian es específico para Exalted. Sí, además es un bicho al cual se lo puede fajar y que le gusta que lo fajen. Aparte, temático, ¿no? Sí. Claro, porque además de ser un Battle Engine, es dentro de todo un animal vivo, es un modelo viviente. Ah, claro. Entonces le gusta que lo fajen como sí. O se acostumbra a eso. Sí, no sé si le gusta, pero seguramente. Pero le gusta porque le da tokens. Ah, porque lo enoja, le da Rage Token. Entonces no le gusta, pero bueno, es la onda de Scorn, ¿no? La onda y se puede curar también. Sí, también se puede curar. También tenemos los solos que pueden controlar Battle Groups, que en este caso solo es Adesh. ¿Hay algún otro en el único? Sadesh 1. ¿Qué más hay en la lista? ¿Qué más tenemos? Podemos tener cualquier cantidad de unidades de minions y solos de minions. Eso está bueno porque antes, o sea, es una más allá del team, como ya vimos. ¿Lo mencionamos? Pues a bestia minions, sí, dijimos, ¿no? No, es lo que va y viene ahora después. Como comentaste, está. Bueno, me adelanté. Cualquier team hoy en día puede utilizar, en general, salvo sea un team especial, puede utilizar una unidad de minions y un solo de minions. Hay algunos teams especiales que de hordas, todo hasta ahora, que pueden utilizar múltiples unidades y múltiples solos. Lo cual hace que te abre enormemente el abanico de construcción de listas. Y además le da temáticamente lo que es lo interesante de esta lista. Sí. Bueno, también podés incluir los attachments para las unidades. Uh-huh. Y las bestias de minions, todas las bestias de minions pueden estar en Scorn. Sí. Y tienen restricciones de su facción. O sea, todos los lagartos y todos los chanchos. O sea, se puede jugar mejor en Scorn que en Minions. Porque en Minions, por ejemplo, yo estoy jugando Farrow. No voy a poder utilizar un caster Farrow con bestias de lagartos. Claro. Y a su vez, no voy a poder jugar un Blindwater con bestias Farrow. Entonces, ya de por sí de pique, las opciones son bastante más flexibles que lo que encontrás en Minions. Porque el mismo caster puede tener bestia de los dos pactos de minions y eso es gigantesco. Sí. Bueno, ahora pasamos a las requisiciones. Sí. Bueno, como requisiciones podés tener un Agonizer, que es la bestia de soporte de Scorn, para recibir daño. Que además es un modelo de 6 puntos. Sí. Son bastante puntos. Bastante puntos por un punto de requisición. Bueno, el Basilisco Crea, que son 7 puntos. Uh-huh. Que esta es la bestia de soporte para rango. Después tenés un attachment de Scorn, que en este tema no se permite ninguno. Pero está ahí. Esto es por si algún día, imagino, sacan un attachment para las unidades que están permitidas dentro de la team. De Pengivers o de Annihilators, que es una cosa que hace mucho tiempo que se espera, ¿no? Un attachment para Annihilators. Dos solos de Taskmaster. Bien. Estos son los solos que soportan a las unidades y solos de minions. Uh-huh. Sí. Son algo así como el coro para unidades, digamos. O sea, los Pengivers para unidades. Sí. Son solos que van a manejar esas unidades. Sí, es como un maestro esclavista, en realidad, la temática es esa. Uh-huh. Porque creo que Scorn, no creo que la idea de Scorn sea que contrata a los minions. No, claramente no. No hay un contrato entre partes, libre contrato entre partes. No. O sea, lo único que te explica, que entiendo que los minions, los Warcaster, los Warlocks minions, controlan a sus criaturas y los de Skorn los obligan a que ser controlados. Entonces, claro, creo que es lo único que le da un lugar temáticamente que puedas mezclar como no puedes en Minions, por ejemplo. Bien. Y la última requisición es un solo de base pequeña o mediana de Skorn. No tenemos solos de base grandes ni huge. Así no, que... y que estén permitidos para esta team, tampoco ninguno de base mediana. Así que básicamente son solamente los solos que hay de Pengivers y... Pregunta, porque se me ocurre ahora. Cuando salga el Void Archon, que es este, ¿es partición de Skorn? No. ¿No? No, no. Entonces no, no entiendo. Y es de base grande. Ah, es de base grande, cierto. Entonces, para optimizar los puntos de requisición, que obviamente no es lo que siempre hay que hacer, pero está interesante, es un ejercicio interesante de todas las facciones, podrías agarrar dos Taskmasters por 6 puntos, sí, que serían, o sea, dos solos de 3, un Basilisk Crea por 7 puntos, por 7 puntos, y un Analyzer. Que ahí tenés un paquetito de 19 puntos. 19 puntos gratuitos, sí. Gratuitos, es más interesante, porque no todas facciones llegan, sí, a ese nivel. Que pueden ser 20 en realidad. Ese paquete está bueno si jugás infantería de, sí, minions, sí, porque ahí vas a utilizar los Taskmasters. Pero si vas a jugar una lista más bien pensada en bestias, puedes hacer dos creas y un agonizer. Bien, y ahora pasamos a las reglas especiales. Como reglas especiales, los casters de Skorn pueden tener en sus grupos de control. En su patrón. Intentamos traducir todo porque la idea es que sea un poco en español, pero hay cosas que no pueden, que debe ser difícil. Bueno. Aparte, bueno, los manuales están en inglés. Sí, sí, sí. Pueden tener cualquier bestia de minions en su grupo, en su battle group, y estas bestias son consideradas bestias de Skorn. Cosa que es no menor, porque todas las reglas que interaccionan con modelos de la facción, que son una vasta mayoría de las reglas en realidad, sí, son pocas las excepciones que son solamente bestias amigas o Entonces, es importante. Yo diría que más que ser importante es enorme, sí, porque te permite que los Animus. Que los Animus, las dos facciones de minions tienen sus Animus de bufeo, ya sea el Battleborn que da Primal o el Rastrar que da Fury, son importantísimos en toda la lista de Doha, y es lo que le da gracia, sí, al chiste, y que llega a niveles de romper armadura demenciales. Sí. Y si no fuera Friendly Faction, no podrías utilizar, no tenía ningún sentido. No podrías hacer nada. De hecho, sí, uno de los problemas que tiene el team es que si uno agarra a Mire, que es un Battle Controller, claro, de minions, y le pone un Rastrar, por ejemplo, que se hace mucho para poder lanzar el Animus gratis varias veces, no va a tener el objetivo para que lanzárselo, porque tanto él como su Rastrar van a ser minions. Y todas las otras bestias no van a ser de Skorn, entonces ya no son Friendly Faction y no se lo puedo aplicar sobre ellos. Exactamente. Pasamos a la segunda regla especial. Vale. Los modelos Pengivers ganan Sacrificial Pawn para todas las unidades de minions. Bien. Está bueno para proteger a los Taskmasters, por ejemplo, si vos querés, sí, llevarlos atrás de una unidad de Brigands, sí. Sí. Hacerle Sac Pawn y que sean, darle resistencia contra disparos. Y también los, sí, casters que sean Pengivers, sí, tienen Sac Pawn con, sí, la infantería de niños, que no es menor. Cosa divertida, y lo vamos a ver en una lista más adelante, es que, por ejemplo, si uno tiene un minion con un Warrior Model minion con Shield Guard, puede hacer Shield Guard y después puede hacer Sac Pawn. Entonces duplicamos, sí, la utilidad de ese modelo. Claro, claro. Porque en definitiva, cada shielder que lleves va a ser doble, salvo como era antes. Vamos a hablar un poquito de lo que es la lista Doha. Doha, como que tenemos dos vertientes. Podríamos armarla aprovechando lo que es el tema bestias. Sí. ¿Tá? O sea, aprovechar, meter todas las bestias que podamos en el grupo. Y además, con el tema de Revision Point no tenemos ese problema. Entonces podemos poner un caster, llenar el battle group de bestias y tirarlo para adelante, que es una opción válida. Pero sea súper válida, sí. O podés ahorrar con unidades. Que podés colocar cualquier cantidad de unidades. Sí. Datos le cuento al público. Nosotros tenemos un grupo que estamos de chat. Estamos nosotros tres y otro más. Esteban, que le mandamos un saludo, que no está acá porque está en Argentina. Pasamos listas todo el tiempo. Creo que es el chat de listas más dementes que he visto mucho tiempo. Con la lista de 35 Roadhogs. No, de 35 Razorhorse. Razorhorse, sí. O la lista que metíamos Bone Swarms. Esa lista está demencial. Está buena. Esa lista, sí, es muy específica, ¿no? Porque solamente... Contra Living, pero sí. Si tenés enemigos vivos delante, no tienen mucha chance. No. Eso, después hablamos un poco de vertientes locas de listas. O la lista con para nada más bufear Brutes, por ejemplo, lanzar Brutes. Vertientes hay miles, yo creo que hay posibilidades. Sí. Hay posibilidades, aparte, sí, de craquear mucha armadura con modelos de... 5, 6, 7 puntos, sí. Llegar a valores de daño muy altos, ¿no? Que puedes mandarlos y vas a ganar siempre el intercambio, porque vas a haber bufeado un modelo muy barato Y el otro, para poder eliminarlo, tiene que hacer una activación de un modelo de el doble o el triple de puntos. ¿Sabes? Sí. Pero bueno, entonces vamos a tener dos vertientes de las listas. Vamos a analizar un ejemplo de cada una de ellas. ¿Quién quiere empezar, Diego? Bueno, dale. A ver, ¿qué caster usarías o vas a usar? Yo creo que de acá a un tiempo viene siendo el mejor caster de Scorn, Maqueda 3. Es un tremendo caster. Que es Maqueda y la corte exaltada. Y bueno, hay una. Y no le pongo Maqueda con la corte excitada, que eso sería. No. Más no, incómodo. Es más incómodo, sí, sobre todo porque son unas muchachas de piedra que no debe ser muy interesante andar con ellas. Menos con las excitadas, pues, sí. Y bueno, está Maqueda 3, a ver, contame un poco qué hace Maqueda 3. ¿Por qué no gusta Maqueda 3 en esto? Maqueda 3 es un caster que siempre tuvo muchas posibilidades de, o sea, le faltaba algo ahí para cuadrar. Y bueno, esos cambios evidentemente salieron hace poco. Y sí, bueno, el caster es un caster unidad, ¿tá? Es Maqueda y dos guardaespaldas. Y bueno, y eso en definitiva es un super solo. O sea, ella tiene muchas capacidades de combate muy buenas, sí. O sea, por sí sola, con su unidad. Y además le da soporte, podría decir a bestias, pero en realidad le da, por un lado, muy buen soporte a bestias, pero en realidad a cualquier cosa que esté cerca de ella, ¿no? Por el spell Insight. Que es muy bueno. A mí lo que me gusta en Maqueda 3 es que te permite jugar esquivos muy distintos. Puede ser un Insight para hacer una lista muy ofensiva, y hacer una lista excelentemente ofensiva. Sí. O poder usar Bulwark para ser una lista muy, muy, muy, muy defensiva. Muy defensiva, sí. Bien, mira. Si querés, primero te leo la carta en general. Ella tiene un arma P+S15, rango 2, ¿da? Uh-huh. Es velocidad 6, fuerza 7, mat 8, rat 4, defensa 15 y armadura 16. Y comando 10, que es importante también. Sí. Y además tiene 6 furias y 16 vidas. 25 puntos de bestias. Y ella y la unidad, toda la unidad, tienen Battle Driven, que, o sea, si alguno de ellos es dañado, obtienen más 2 de fuerza y armadura durante un round. Además, toda la unidad tiene Overtake. Y el arma de ella, que es el Talón of Morzul, tiene Blood Wound, que básicamente cuando ella destruye un modelo puede hacer un hechizo. Una vez por turno, de hasta costo 3. El Capitán Rajera de la nueva de Krix Mercenarios, sí, tiene esa misma habilidad, pero sin límites. Qué divertido. Qué bien. Y bueno, los hechizos que tiene son Blade Gale, que es un spray de 8, ¿tá? POU 13, uh-huh, cuesta 3, y todos los modelos que sean golpeados pierden volar por un round. Que es relevante porque tenés un hechizo ofensivo que empleado, sí, con Blood Wound, podés hacer daño a cosas. Y además que como el spell, que es el spell más importante seguramente de la lista de Maqueda, Insight, te da más 2 de ataque a todos los ataques y a todo el tipo de daño, uh-huh, también afecta al daño del spray. Sí. Después tiene Bulwark, que es un upkeep, rango self, cuesta 2. Y básicamente todos los modelos que estén en el battle group de Maqueda obtienen más 2 de defensa e inmunidad a knockdown, siempre y cuando estén base con otro modelo del mismo battle. Que esta es algo que te permite jugar listas con skew de defensa. Sí. Nosotros una lista que hablamos un rato que la hicimos y la probamos y contra la lista adecuada funciona extremadamente bien, es una lista con una cantidad respetable de Bonesworms. Bonesworm, sí, es una bestia de minions que sale 7 puntos, que tiene defensa 13 natural, un ánimo que da menos 2 para ataque, sí, a los Living Model, que te da 2 hinches, sí, y con Bulwark, o sea, que da en defensa 17, amor 18. Starcross. O sea, es muy difícil porque... Sí, defensa 17 contra melee y 19 contra tiros, es bastante imposible de matarlos. Además son armadura 20. Y muy baratos. Y muy baratos, sí, son una bestia ligera de 7 puntos. Bueno, después, otro hechizo importante de Maqueda 3 es Deathbringers, que también es dura un turno, también es self, rango control. Y básicamente todos los modelos del Battle Group de Maqueda ganan Grievous Wounds. Es importantísimo. Sí. Porque estamos en un meta que curarse es importante. Y vamos a ver un poquito con tu lista. Tenemos, por ejemplo, Ravagers como una amenaza latente en el meta siempre, en todo, sí, meta. Y que no se puedan curar ni hacer TAF es enorme. No, aparte es lo que te habilita muchas veces a poder hacer un Pac-Man. Exacto. Sí, que esa es la palabra clave, ¿no? Es una de las palabras clave de Maqueda, es Pac-Man. Y ya vamos a ver por qué. Bueno, después te queda Eliminator, ¿tá? Que es un hechizo ofensivo de rango 8, AOE 3, costo 3, y es un POU 13, y el hechicero que lo efectuó puede avanzar hasta 2 pulgadas por cada enemigo destruido con este ataque. Importantísimo ese hechizo. Sí, ese hechizo. Otro importante que te habilita mucho ser Pac-Man. Sí, por ejemplo, a ver, lo que pasa es que a veces es difícil de abusar, pero si tu oponente hizo un pequeño clúster de enemigos, o sea, de Ryzen o de Shamblers o de Coro o cualquier cosa que sea un pequeño grupito de support que van a morir con un AoE de Poe bajo. O sea, Maqueda va a avanzar muchos hinches. O muchas veces también los artilleros, o sea, los modelitos de artillería, los modelos que están que, sosteniendo la, ¿no? O sea, los. Si uno destruye, en este caso, tres va a avanzar 6 hinches, que le va a aumentar muchísimo el threat. Ya que tiene, además que tiene overtake, ¿no? Claro. Sí. Muchísimas veces con un solo modelo y overtake ya llegas a cruzar el espacio que necesitas, sí, para empezar a hacer Pac-Man, sí, de vuelta. Sí, totalmente. Pero bueno, lo que pasa es que siempre es divertido cuando uno ve esas cosas así, pensar en cómo abusar de ello. Claro. La idea de usar pushes, drags, cosas por el estilo. Y este, al igual que el spray que tiene, este también lo puedes hacer porque tiene costo 3, con Bloodborne. Claro. Y el último es Insight. Una cosa que quisiera aclarar de Bloodborne, primero que nada, para dejar esto claro. Porque muchas veces puedes pensar en, ¿por qué no meto a Marqués? Que le bajo el costo del hechizo y me bajo Insight de 4 a 3 y uso Bloodborne. Claro, eso se no se puede. El costo que figura la carta y no el costo efectivo que va a tener en el juego. Es un buen leal de ese porque te cambia bastante el partido. Sí. De poder tirar Insight desde Bloodborne sería genial. Sí. Bueno, Insight justamente cuesta 4, es bastante caro, es bastante prohibitivo hacerlo. Es self, y bueno, básicamente todos los modelos que estén dentro del comando de Maqueda, por eso es importante que sea comando 10, todos los modelos, o sea, cada vez que un modelo, perdón, lo voy a explicar bien, cada vez que un modelo aliado vaya a atacar Friendly a faction. Un modelo de la facción y aliado, que vaya a atacar a un modelo enemigo que esté dentro del comando de Maqueda, tiene más 2 al ataque y más 2 al daño. Y bueno, ya que explicamos Insight, explicamos el feat. El feat es, Insight se castiga gratuitamente y además, cuando Maqueda un modelo de su unidad, o sea, cuando cualquier modelo del Battle Group de Maqueda destruye un modelo, o se le puede sacar una furia a una bestia, o se le puede agregar una furia a Maqueda. ¿Tá? Esto permite que las bestias, básicamente, mientras que maten modelos, puedan seguir comprando ataques infinitamente. Sí. Y lo mismo con Maqueda, ¿no? Anécdota divertida, en el CID que nosotros con Diego probamos una partida, la versión original del Fit le daba overtake a las bestias. Eso hizo que Molly Karn se comiera 4 unidades de Ghetto Man Posse en un mismo partido. Sí, no, en realidad es un hechizo antiguo que tenía Maqueda antes, claro, que le daba, pero sí, podías darle overtake a Molly Karn. Y era absurdo. Y era absurdo, sí, porque overtake más sidestep más que Molly Karn, no cualquier cosa. Entonces, más el Fit, o sea, mataba, y más pegaba un posi, lo mataba, sacaba la furia, avanzaba, compraba un ataque, era infinito. Que el Pac-Man es uno, como decíamos hace un rato, es una palabra clave con Maqueda porque, vamos a leer la lista, la lista y después la analizamos. Bien, la lista es Maqueda y el Coro Exaltado, obviamente, ¿tá? 2 Warhawks, que es un heavy de combate, 2 Battle Wars, que son 2 Lights de 7 puntos, un Swamp Horror por 15 puntos y Molly Karn, eso es el Battle Group de Maqueda. Luego tenemos a Titan Sadesh con su Battle Group, que son un gladiador, un titán gladiador y un Basilisk Krea. Luego tenemos 2 solos, que son un Pain Giver Blood Runner Master Tormentor, que es un solo de combate, básicamente, con Advanced Deployment. Un Feral Geist y una unidad entera de Pain Givers, de Beast Hunters, ¿no? De domadores de bestias. Esta lista me parece súper interesante. La vimos con Diego y la hemos comentado en un torneo. Es una lista que tenés una respuesta contra básicamente todo. A ver, vamos a analizarlo un poquito. ¿Qué hace cada cosa? Los Warhawks. Los Warhawks son una bestia que pega y no hace mucho más, pero lo que hace, lo hace muy bien, que es pegar. Pegar, sí, pegar muy fuerte. Tienen 3 iniciales. Furia 4, por lo que pueden hacer 7 ataques en un mismo turno. ¿Tá? Y tienen una habilidad que les permiten, el Aggression Dial, que les permiten a cambio de un dado de 3 de daño al final de la activación, tener 3, más 2 de fuerza durante toda esa activación, ¿no? Que antes necesitaba forzarlo, o sea, hasta una furia, ahora no. O sea, efectivamente es un PS-18 de base con 7 iniciales. Con 7 iniciales, ¿no? O sea, con 7 ataques totales. No es una bestia que dure mucho, es 2-6-18 con pocas boxes, pero es medio Glass Cannon en ese sentido, pero cuando pega, va a pegar. Sí, y con Bulwark es 14-18, o sea, sí, puede ser, va a resistir cosas. Un poquito más. Tiene un ensayo, tiene más chance de sobrevivir. Más CC20. Sí, a ver, vamos a ver con qué lo podemos llevar. Es 18, con Insight va a ser 20. Un Beast Handler. Con Beast Handler va a ser 22. Y con Primal va a subir a Matt 8, 10 por Insight. Sí. Y P más CC 22 total. Entonces, ahora vamos a hacer un poquito de cosas, de matemática. Es 16 de base, más 2 del Dial, más 2 de Insight, más 2 del Beast Handler, Y más 2 de Insight. No, de, más de Primal. De Primal. O sea, llegamos a un MAT 10 PS 24. 24. Con 7 iniciales y Critical Knockdown en uno de los ataques. Sí. Uno de ataques era PS 23, pero creo que es este. Igual. Este... Sí. Bastante, bastante fuerte. Y tenemos dos. Podríamos decir que mata cualquier cosa, ¿no? Sí, en sí, esas sí. condiciones sí, mata sí, cualquier sí. cosa este, sin mucha necesidad de. O sea, de. Nada, él solito, ¿no? So, por 14 sí. puntos tenés un solo que. Bueno, puede. Sonimus es medio relevante, gana Bulldogs, pero puede estar. Le decís el solo, pero le pusiste un Animus encima. Sí. Lo llevaste sí, de sí, Handler, sí, sí, claro. Tenés un hechizo encima. Estás invirtiendo bastante para que pueda hacer ese y ataque. Tenés a Maqueda la línea frontal, ¿no? Porque claro. si querés tener los enemigos dentro de la burbuja de Insight, Maqueda siempre está. Es muy importante sí. el posicionamiento de Maqueda y esas cuestiones, porque bueno, Maqueda está ahí adelante siempre. Igual lo bueno está que los recursos que te consumen no son recursos muy exclusivos. Porque, a ver, tenés un Painkiller que lo llevas para eso. Sí. Los hechizos de Maqueda van a bufear a más de uno, porque sí. El Insight va a ser para todos. Sí, sí, sí. Y Primal, en la lista tenés dos fuentes de Primal adicionales a Maqueda, que son dos Battle Wars, que son sí. útiles de por sí mismo. Sí, sí, pero independiente, las interacciones no son. Claro. No vas a tener no te, no te limita. Ni orden de activación no. ni nada de eso. Pero como Heavy Hitter, entonces es una lista que tiene, frente a cualquier Heavy enemigo, tiene dos Heavy Hitters que van a bajar lo que tengan enfrente. Y además, tiene cuatro, porque está un Horror, que es una vez sí. utilitaria, y. Te diría que hasta 5 porque también hay un titán. Hay un Gladiator, sí. sí, que el Gladiator además puede sumar también el bono de Tag Team de Sadesh, que oh. es básicamente como si tuviese Gang el Battle Group. Bien. Entonces son dos de este, ¿no? O sea, puedes darles Primal, o sea, puedes incluso tenerlo hasta un Masai de Mat, si querés. Bueno, vamos a ir analizando la lista en orden. Los Warhawks ya vimos que están para pegar cosas fuertes. ¿Qué son los Battle Wars? A ver, ¿para qué están? Los Battle Wars son un Light de 7 puntos, que es un chanchito ahí bastante. Inocentón. Bueno, Inocentón, sí, un poco es capaz pasado de electricidad. Uh-huh. Tienen Furia 3 y dos ataques iniciales. Estos ataques iniciales son P más S11. ¿Mat? Mat 5. Bien. Pero como tiene Primal, se supone que bueno, tenés acceso a mejorar ese porque Mat. Su ánimo es Primal. Sí, su ánimo es Primal, que es más 2 de fuerza, más 2 de Mat, y la bestia automáticamente entra en frenesí la por próxima fase de control. Bien. Excelente ánimos. Sí, gran ánimos, que los jugadores de Circle sabrán. Sí. A ver, excelente dial también. Sí, y tiene una habilidad. Que vamos a contar acá, y lo vuelve versátil. Claro, básicamente es como el Aggression Dial de los Warhawks, o sea, es lo mismo, a cambio de un dado de 3 de daño al final de la activación, gana Berserk y Overtake. O sea, va a avanzar después de destruir una criatura, o un enemigo, pero un modelo va a avanzar un inch, sí. y va a hacer un ataque adicional contra lo que tenga que hacer. En el orden que quiera. En el orden que quiera, es importante eso. Para mí es muy importante notar que esta es la única bestia con Overtake que Maqueda tiene acceso. En esta lista, sí. En todas las listas. Es la única bestia así de Minions y Scorns con Overtake, es lo único que bueno, hay. A ver. No, lo único para Maqueda, porque tenés a Tiberium para Cersei's, pero eso es un bueno, bomb. Sí, pero es un bomb, sí. No. A ver, entonces, vamos a hacer... ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está el chiste? ¿Por qué? Bueno, el chiste es que, siendo que el fit de Maqueda cada vez que... O sea, permite que las bestias de su battle group cada vez que matan a un modelo, se pueden retirar una furia de encima, y el Battle World con Berserk tiene una forma de acceder a ataques gratuitos sin gastar furia y sin límite. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, ese chanchito inofensivo de MAT 6 y PS 11 con dos iniciales. Con dos iniciales, va a tener un Painkiller que lo va a llevar a PS 13. A P más sí. S 13, la burbuja de Insight que lo va a llevar a P más S 15. Sí. Uh-huh. Y Primal. En el caso de que le des Primal, porque ahí el tema de los Animus, hay que ver qué Animus le das, ¿no? Porque claro. le puedes dar Rush, le puedes dar Primal o le puedes dar Elasticity. Elasticity, a ver, contame sí. un poco. Elasticity es el Animus del Son Horror. ¿Qué es lo que hace? Hace que todas sus armas de cuerpo a cuerpo tengan rango 2, cosa que es muy buena para estas interacciones de ir haciendo Pac-Man entre distintos modelos de infantería, ¿no? A ver, la lista está armada de manera que uno... a mí me gusta mucho porque es una lista versátil. Es una sí. lista que lo que tenga enfrente puede adaptarse. El Battle Board puede recibir Primal si tiene un objetivo medio fuerte y sí. si el otro tiene cosas muy cerca una de otra y puede encadenar ataques. Pero en el caso de que no, entre Overtake y Elasticity significa que va a poder avanzar un inch y pegar algo que esté a 2 inches. O sea, vamos a poder avanzar. Es muy difícil posicionarse para no llegar a pegar o sea, fuerte. A efectos prácticos, lo que pasa es que tenés una posibilidad de cargues al primer modelo de una unidad, al que esté más cerca, y sí. lo mates al siguiente, todo esto te vas moviendo, vas matando, y como vos los ataques los generás con Berserk y cuando podés bustear algo y gratis. Claro, podés bustear o el ataque o el daño y esa furia perderla y volver a bustear el siguiente ataque gratuito. Entonces tenés como acceso a una catarata de ataques busteados, ya sea al ataque o al daño. Y tenés un segundo inicial. O sea que por las dudas. Por la duda próxima vaya. Y tenés tres furias que también podrías utilizarlo para comprar ataques. Sí. Podés incluso hacer un Pac-Man, o sea, ir comer unidades y que terminar la de... Es la clásica, ¿no? Un doble uno te caga. O sea, un doble uno te arruina esta movida. Compras una furia y seguís de vuelta. Claro, sí, seguís en el baile. O llegás acerca de un blanco que necesite más ataques y podés utilizar las furias para comprar ataques y terminar la activación al lado del caster enemigo, por ejemplo. Muchas veces vas a tener que elegir igual entre qué Animus vas a querer. Sí. Elasticity para tratar de hacer el mejor Pac-Man posible, pero a veces no es posible llegar y vas a necesitar utilizar Rush, que esta lista también lo tiene. Sí. O tenés enfrente una unidad de, no sé, Manowar, por ejemplo. Quizás, no sé si podría enfrentarse fácilmente a unos Shock Troopers, pero por ejemplo, si tiene Manowar, Demo Corps, que son... Pero pensá que va a bustear el año. Claro, entonces ahí seguramente llegue. Porque sí, puede quedar en PMS 17. ¿Sí? Y bustear el daño, o sea, tiene altas chances de... Bueno, PMS 17... Sí, bueno... Podría llegar a matar de Shock Trooper de 8 boxes. Sí. Es más dicey, sí. Sí. Si usa Rush para llegar al objetivo, ¿después puedo utilizar Primal en él y pierdo Rush y sigue con Primal? Sí, sí. Sí. Primal, en el momento que lo gasté... Una cosa importante, Primal siempre el efecto de que va a franciar existe aunque después castees otros Animus. Claro. ¿No? Y está, pero sí, puedes agarrar Rush. Ya más difícil con Elasticity, porque si pierde Elasticity, Primal no interactúan también. Claro. Sí. Bueno, pero tenés que ver, ¿eh? Es una opción, nunca es capaz que se nos haya ocurrido. Después, el Zone Horror, que también es excelente para Sazer, porque tiene un rango nativo de 4, no ya de 2, sino de 4, que recibe muy bien Primal, porque tiene 3 iniciales de POW 12, uno de POW 16 con Critical Decapitation. Por cierto, la cosa más hermosa que te puede pasar es que te saca un Critical Decapitation, un Gargantuan, y comerle tipo... 8 puntos adicionales de daño. Va, si uno tiene Overtake, si va a poder hacerte, si lo colocas cerca de una unidad, con su delicioso Rift de 4, va a matar muchas cosas. Sí. Y bueno, con ese más 6 de fuerza al que tenés acceso, en realidad también pega fuerte, ¿no? Sí. Yo sigo pensando que Sword Horror, hacer una bestia de 4 de velocidad, es un candidato ideal para Rush. Sí, pero el 4 de velocidad es engañoso, porque si bien 4 de velocidad te parece que es poco, y lo es... Es rango 4 y pool. 4 y pool, entonces el tipo natural... El 3 es 11. Si, por ejemplo, lo comparas con un Jack clásico de Signal, poner que tiene que es P5, rango 1, que tiene un 3 de caminar y pegar de 6, él tiene un 3 de caminar y pegar de 8, natural. Sí. Tipo, o sea, ya ahí ya está ganando el coso. Si le podés dar velocidad, yo me acuerdo que jugaba mucho en la lista con Rask en Minions, que una de las cosas que siempre hacía era hacer un misil de Zone Horror y mandarlo a matar cosas. Claro, pues ahí ganaba Overtake por la cima, entonces uno lo podía hacer ir a deslizarse entre cosas y simplemente aniquilar enemigos. Y otra cosa, que uno no hay que olvidarlo, el Zone Horror tiene Chain Weapon en las armas, entonces frente a unidades que tengan Shield Wall, se las come. ¿No? Ahí tenés a los Manowars, tu respuesta contra los Manowars. Por ejemplo, sí. ¿Qué más estaba en el Battle Group entonces? Molikarn, que es la bestia favorita de Maqueda. Sí. Y que bueno, es una bestia pesada, un poco ligera de armadura y vida, pero tiene la defensa alta, que eso combina muy bien con Bulwark. Y además tiene es rápida. Una habilidad especial. Y tiene Sidestep. No, y una habilidad especial defensiva. Ah, bueno, sí, Intuition, sí, también. Intuition. ¿Qué es lo que hace? Lo puede forzar. Para poder obligar al rival a rerolear un ataque que te haya hecho. Que junto con su defensa alta y Bulwark significa que el rival, si logra pegarle, no celebre porque seguramente tenga que intentarlo de vuelta. Exactamente. Y bueno, tiene Speed 6, Mat 7. Y bueno, y eso tiene 2 ataques iniciales, P más S14, Weapon Master con rango 2 y Sidestep. Con todo lo que tenemos acá, eso claro, o sea, esto puede ser P más S20, Weapon Master. Sí. Tiene Future Sight también, que le permite poder bustear después, o tanto el ataque como el daño, después de tirar. Ese es el 22. ¿22 ya? A ver, no. Primal, Enrage y Insight. 6. ¿Y 16 él? Es 14 él. Es 14, bueno, sí. Pequeño detalle. Es 16, pasa que bueno, el más duro de los maniobras normalmente ya está computado. Sí. Y bueno, tiene 2 sidesteps, que son movimientos de 2, que no es poca cosa. No. Y sobre todo también el Animus es muy importante, porque tiene Fate Walker, que cuesta 2, rango self y te da reposition 5. Es un carácter hermoso. Sí, y ese hermoso. Animus es muy importante para Maqueda, para que Maqueda pueda hacer reposition cuando ella va y hacer sus movidas de matar unidades enteras y demás. Poder hacer y volver para atrás. o sí. poder avanzar más para poder llevar su bruja de Woolworth que Insight más adelante. Más adelante. Es, sí. Sí, sí. Bueno, y después está el Battle Group de Sadesh. Que Sadesh básicamente hace muy, muy poca cosa más que estar ahí. Este Rush, es la idea, es tener un grupito ahí que te dé acceso a 3 Rush por turno y una burbuja del CREA, ¿no? Protectiva, protectora del CREA. Realmente hace eso. Tiene un gladiador en el grupo, ¿no? O sea, que en late game lo tenés ahí atrás como support, pero en el late game podés lanzarlo a matar cosas. Que lo hace muy bien. Y bueno, y después vamos a los solos. Sí. A ver qué hacen el planista. Por lo que vimos, no te... el Battle Group es casi otro. Creo que te faltó sí. contar un CREA. Sí, eso, el Battle Group de Sadesh es un CREA y un Gladiator. Sadesh está ahí como para dar un. No hacer tanto énfasis en la furia de Maqueda que. Claro, aparte tenés mucho soporte de bestias. Claro. Soporte que depende de gasto de furia. Entonces, tenerlo en otro lado y manipular sí. la furia por otro lado. Solamente un Elasticity y un Primal son 4 furias. Sí. O sea, que cualquier otra bestia que vayas a pegar. O contás con que muera, o contás con que sí. defensee, o sabés que vas a perder esa furia. Y bueno, y tenés acceso a Rush, ¿no? Cosa importantísima, sí. que es más 2 de movimiento y Pathfinder a cualquier bestia, que dentro de todo, aparte, es un battle group, el de Maqueda, que tiene bestias bastante rápidas o con buen rango. Entonces, tenés buenas posibilidades de ganar duelos de rango, de alcance. Y después tenemos de solo un Feral Geist, que básicamente es un bichín incorpóreo que anda ahí en la vuelta y... Cuando una bestia tuya muere, se le puede meter adentro y se convierte en un undead que queda fuera del battle group con un punto de vida en cada columna. O lo más, la utilidad más frecuente que es, lo mandas a controlar una bandera o a contestear, dado que es un solo barato e incorpóreo, que para matarlo sí. necesitas armas mágicas. Sí, y molesta, ¿no? Y molesta, sí. Sí, contestear. Mandarlo a contestear en la zona trasera, digamos, de Cador, donde uno tiene un montón de jacks estacionados y cero armas mágicas, es muy divertido. Sí. Y ver cómo se frustran porque sabes que tenés el modelo ahí y no pueden tocar. Y va a estar ahí, sí, como en Seahammer. ¿Sí? Y bueno, después tenemos un Pengiver, Bloodrunner Master Tormentor, que compite por el solo con el nombre más largo del juego. Que no sé si le gana, no sé si a alguien le gana. Seguramente sí, le encanta meter títulos a PP. Que básicamente tiene Advanced Deployment, Apparition. Sí. Es Speed 6, Defensa 14, Armadura 13, también tiene Pathfinder y Stealth. Y tiene un arma que es Rango 2, P+S8, Weapon Master, Chain Weapon, y que tiene Thrasher, uh-huh. Sprint y Anatomical Precision. Bien, me gusta mucho para barrer cuando uno manda a llamear, para mandar las sí. unidades que están llameando delante, a veces uno coloca unidades sí. baratas, o sea, Trenchers sí. o los Halberdiers o Shamblers o Ryzen. Mandás a él que te haga un Thrasher, limpio todo y atrás viene el... Y es muy bueno para también limpiar, por ejemplo, banderas. Sí. Banderas sí. que están siendo contesteadas por infantería. Sí. Me gusta mucho más para eso que sí. para dejamear, porque para dejamear ya tenés el Battle Ward también. Sí, pero requiere un compromiso distinto. Sí. No, y además este solo arranca desde la línea de Advanced Deployment con Apparition 2. Y Speed 6 y Rango 2. O sea, desde el primer comienzo ya está normalmente amenazando las zonas. Lo puede mandar a cargar si el otro avanza mucho, un tipo de avance liviano sí. que uno quiera quizás pegarle. Es el clásico Skirmisher, digamos. O sea, sí. Está para molestar las primeras, el avance sí. del otro. Ahí va. Y bueno, la idea de la lista en general, yo creo que es normalmente lo que intentás hacer ganar. Es armar. Bueno, sí, aparte de eso. Es armar con el Battle Group de Maqueda dos grupitos de tres bestias. De tres bestias que andan base con base, las unas con las otras ahí, dándose armadura, posicionándolas de defensa, perdón, y inmunidad knockdown, uh-huh. y posicionándolas de tal forma que cualquier posible push o slam no las mueva del lugar para no evitar que no pierdan el bono de Bulwark. Entonces de esa forma avanzás bastante agresivamente. Pero con cierto grado de protección, ¿no? O sea, porque tenés un buen valor de defensa, inmunidad knockdown. Y bueno, básicamente la idea es que armas esos dos grupitos y Maqueda, y Maqueda, ¿no? Que es otro grupito más de tres, el mismo concepto. No, lo bueno está que lo que le coloques enfrente tiene muchas chances de morir. Es una lista muy ofensiva. Es una lista extremadamente ofensiva. Sí, hay variantes de Maqueda mucho más hacia la defensa. Claro, pero esta es una que te rompe todo. Claro, porque ¿qué le voy a colocar? Estoy jugando Cador, le coloco un Heavy o dos. Los Warhawks me van a bajar un Heavy trivialmente, digo, sí. Un Warhorse sin ningún problema. Un Warhorse o un Gladiator. O un Horror. Molican lo hace y se va. Sí, o sea, tiene Heavy Hitters. Sí. Y además de tener Heavy Hitters, bueno, Molly Carn de por sí ya es una bestia bastante versátil en ese sentido, porque al tener Sidestep y buenos ataques, y buen mat, puede también barrer infantería bastante. Y el convicto que hablamos hoy de los Battle Wars, que pueden, y junto con la unidad de Maqueda, que la unidad que Maqueda tiene overtake natural, trata de posibilidades de barrer infantería, ¿no? Sí, o sea, es una lista que, a ver, me cuesta mucho pensar qué es lo que no quiere tener enfrente. O una lista de control tipo Magnus que no te permite avanzar, quizás. Eso creo que es lo más complicado. Telequinesis no querés tener adelante tampoco. Para que te saquen de vuelo, que te den vuelta las cosas, sí. Eso es uno de los principales cosas problemas. Cosas que te haga el estacionario. Que te da alergia. Telequinesis y te da alergia. Sorcha 1, por ejemplo, cosas como Sorcha 1 que te dejen estacionario como si vos. También te puede complicar. Sí, pero bueno, después. Recursión, no tiene. Tenemos como Take These Wounds, tenés buena chance de. Depende de qué tipo de recursión tengas enfrente, pero donde sea la de devolver. Sea de una de TAF o cosas por estilo. Igual yo veo muchas unidades enemigas, más que como una molestia, como un camino para llegar al caster enemigo y hacer el caster kill. Perdón, yo he jugado muchas veces contra listas muy parecidas a esta. Sí. Y la verdad que mi experiencia es que si uno intenta proteger al caster, es lo peor que puede hacer. Porque proteger a tu caster implica, le estoy dando al otro la avenida como para que vaya avanzando. Claro. Y usando de pequeños espeldaños, cada vez lo pongo enfrente. Sí, Molly Carn es una bestia que tiene un gran historial de caster kills, ¿no? Sí, yo creo que de MK2 ni que hablar, que estaba mal. Y ahora también, sobre todo porque mucha gente no se espera que sea tan rápida, y con los dos sidestep puede llegar a lugares bastante incómodos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, es bastante complicado. Y bueno, y otra cosa que nos olvidamos de decir es que también tenemos una unidad completa de 6 Pengivers, Beast Hunters, que, bueno, están ahí para arreglar cualquier tema de furia, dar más 2 de fuerza y cargas gratuitas a todas las bestias. Que no hay una bestia ahí que no le sirva tener un pinguero atrás. Y curar algún. Y curar. Espiral roto. Bueno, entonces, esa es la lista de Maqueda 3 que la analizamos a fondo. Sí. Ahora vamos a ver otra variante. Como dijimos, hay una variante. Doa permite jugar buenas listas de bestias, pero también tiene una variante de infantería muy importante. Que hay muchas posibilidades. Porque tenés toda la infantería de minions, que es muy variada. Tenés alguna unidad de Scorn, que no aporta demasiado, pero siempre está presente. Pero minions tienen, lo que a mi juicio es, alguna de las mejores unidades de infantería de juego. Y sobre todo de bases chicas. Porque los Gator Posse, que es una de las mejores para mí de base mediana, no son tan buenos en Scorn porque no tienen ventajas de team. Pero la infantería Farrow, que en el team de Farrow no tiene una casa, encontró su casa en Scorn. Está ahí, instalado y llegó para quedarse. Sí, y en esa casa está Rayet para esperarlos, ¿no? Para darles amor. Pasamos a leerla, entonces. Sí, a ver, vamos por parte. Rayet es el mejor modelo de juego estéticamente. Sí, no es el mejor modelo. No es el mejor, pero probablemente tenga más onda que muchos. Sí. Nunca se vio un tipo tan tranqui dentro de un campo de batalla. No. ¿No? Es el robot leonista de Futurama. Sí. Vos decís siempre es buenísimo. ¿Vos lo jugaste o no? Todavía no lo he jugado. Es muy divertido incluso perder con Rayet. Sí. Que te asesinen con Rayet es una experiencia. Sí. Bueno, la lista es Rayet, un Basilisk Crea, un Agonizer, un Battleworld, un Warhawk y un Blindwalker. Ese es el Battlegroup. El Battlegroup está bueno y es como que tienen. Es como medio sui generis. Sui generis. Es como raro. Sí. ¿No? Pero tiene dentro de ahí respuesta para todos. El Battleworld, que estaría para dar Primal a las otras bestias. Sí. El Warhawk que ya vimos para dar para golpear a otras bestias. Sí. O darle cariño, sí. El Blind Walker, que es una bestia que a mí me gusta mucho, que es me parece muy versátil porque es un 10-20 por 10 puntos, que realmente es una bestia que vos lo podés mandar a contestar una zona o a controlar una zona de cosas y va a aguantar ataque, no lo vas a remover trivialmente. Sí, tenés acceso a un -4 de fuerza a los rivales, así que en realidad puede ser potencialmente armadura 24. O sea, es fuerte. Sí, sí. Y tiene el ánimo que le permite transformarse en un Arknob, que uno siempre con Rayet, tener la mayor cantidad posible de ángulos para lanzar hechizos es relevante. Sí. Especialmente porque acá pierde el tener tanta infantería de Scorn para hacer Arknobs. Claro, sí. Y es un Shieldguard. Que Shieldguard siempre está bueno. Y un dato curioso: si uno lo manda, por ejemplo, rodeado de Brigands y coloca a todos los Brigands a 3 hinches de él, el señor de la fiesta no va a poder hacerle nada. Porque cuando dispare y le pega a cualquiera de esos Brigands, él va a ser Shieldguard. El Shieldguard automáticamente, el señor de la fiesta, el Lord of Fist, el señor de la fiesta para los amigos, no va a tener dónde ubicarse y va a quedar ahí parado triste y solo a 8 inches esperando que se lo coma sí. crudo. Y siempre preguntando dónde está su pajarito. Exacto, ¿dónde está su pajarito? Bueno, dos Pengiver Taskmasters, que son estos solos de soporte para infantería de Minions. Que en esta lista tiene sentido, sí, no como en la otra lista, porque tiene sentido por lo que viene. Sí. Bueno, después tenemos una unidad entera de Farrow Brigands con el attachment. Bueno, también dos unidades de Farrow Slaughterhousers. Bien. Una unidad mínima de Pengiver's Beast Handlers. Y una unidad entera de Pengiver's Bloodrunner. Eso en cuanto a las unidades. Luego después tenemos un Siege Animantarax, que es el Battle Engine. Y solos dos Pengiver Taskmasters y a Saxon Orry. Bueno, vamos a pasar a analizar las cosas. Bien. Vamos a empezar por Battle Loop, ¿te parece? Perfecto. ¿El Battle Loop qué era que tenía entonces? Rebasemos. De uno, de arriba para abajo. Agonizer crea un Battle Board, un Warhawk y un Blade Walker. Agonizer y crea son el paquete defensivo estándar de Korn. Sí. O sea, te debufeo la fuerza de cerca y te debufeo los disparos de lejos. De lejos, correcto. Al pegar y al daño. Otra cosa importante, son bestias que pueden servir como para hacer transfers, son bestias que pueden servir para hacer controlar zonas. Sí. El CREA es importantísimo su disparo también, que paraliza. Que paraliza, y el ánimo del Agonizer empuja los modelos, entonces muchas veces lo puedes usar para liberar una zona y tantear. Después, ¿qué más tenemos en el grupo? Tenemos, después la parte de combate se podría decir, tenemos un Battle Ward, un Warhawk y un Blade Walker. El Warhawk ya lo vimos, va a pegar, el Battle Ward. No tiene elasticity, o sea, va a ser menos versátil como queda, sí. Pero aún así puede llegar a ser su destrozo donde el rival no ubique bien su infantería. Su infantería, sí. Truco importante, recuerden que siempre que gana un inch por cada modelo que destruye. Entonces, si por ejemplo el enemigo tiene varios modelos en fila, nunca cargues al de la punta. Carga, o mejor dicho, si lo vas a cargar, carga de manera tal de no quedar base con base contra él, sino quedar un poquito para el costado, de manera que yo lo destruyo. Y siempre voy corriéndome para su derecha, haciéndole un ataque al siguiente para ganar, aprovechar ese inch que me da de ataque. Correcto. Bueno, después el Warhawk está ahí para matar cosas. Sí. Y el Blind Walker... Utilidad. Utilidad porque te da la posibilidad de arquear hechizos desde él. Que es muy bueno para Rajet, porque Rajet es un caster de furia 8. Con muy buenas capacidades para tirar hechizos, ¿no? Tirar muchos hechizos por turno. Ahora vamos a analizar un poquito a Rajet también. Sí. Otra cosa, el Blind Walker también tiene Shield Guard. Tiene Shield Guard, sí. Y es un 10-20 por sí. 10 puntos que va a aguantar golpes. Sí. Especialmente cerca de un Agonizer. Sí. Sí, bueno, eso por un lado del Battle Group. Eso obviamente se complementa con la unidad de Pengivers que le da soporte. Está. Consulta, Rajet. No lo revisamos de todo. ¿Qué es Rajet? ¿Para qué sirve? Rajet es un caster que está en base grande, ¿está? Sí. Y es un caster, es un Spellslinger, y su especialidad es debufar cosas, ¿no? ¿Vos decís que sus ataques de melee no son relevantes? Sí, sobre todo porque no tiene, porque está muy ocupado morfando, ¿no? ¿Y sus ataques de disparo tampoco son relevantes? No, a no ser que después te pueda tirar aceitunas, carozo de aceituna o algo de eso, porque es lo máximo que te puede... O sea, Rajet es un tipo que no tiene ataques, no puede cargar... Es velocidad 4. Velocidad 4. Defensa 10. Y armadura 14 y Impervious sí. Flesh. Sí. Rat 1, Mat 3. O sea, no, bueno, pero lo importante es que es Furia 8. Sí. Y tiene 20 boxes. Que sí. Dentro de todo es bastante. Con Impervious Flesh y cualquier bono de defensa que le pueda, digamos, le pueda dar, sí. Es relevante. Sí. Y es estético, o sea, cosa que no tengas problema de ignorar su defensa 10, ¿no? Sí. Y tiene una habilidad muy importante que es Dark Rituals, que tiene la capacidad de arquear hechizos a través de Warrior Models, Friendly Faction, o sea que sean de Scorn, específicos de Scorn, por lo que en este caso toda esa infantería de minions que tenemos la vamos a obviar para sí. Esta regla, y a cambio de eso le haces un daño de 3 mágico a ese modelo. O sea, el modelo que lo va a morir. Probablemente, sí. Si es una infantería sin glut, va a reventar. Uh-huh. ¿Los hechizos? ¿Qué hechizos tiene? Los hechizos de Rajet. Tiene Bloodmark, que es rango 8, cuesta 3, es un upkeep ofensivo, sí. Que da menos 2 de armadura a un modelo. Y además, Rajet puede transferir daño a ese modelo enemigo. Está buenísimo, es excelente. Y lento. Sí. Se lo vas a colocar a un modelo más grande que tenga el enemigo para bajar la armadura y luego transferir tranquilamente sí. El daño, mandar Rajet adelante si quieres. Pues, claro, bueno, mátame a Rajet. Y después tenés Breath of Corruption, que es el spell ofensivo clásico de Rajet, que es también cuesta 3 y es rango 8, ¿tá? Y es un POW 12. que tiene duración de round. ¿Por qué? Porque es un POW 12 de corrosión a todo lo que golpea, ¿no? Uh-huh. Y el AOE es una nube que queda en juego. Esa AOE 3 queda en juego durante un round y se considera una nube, y además los modelos que empiecen su activación o entren dentro del AOE se comen un punto de daño de corrosión. Lo que te permite un cierto manejo del campo de batalla, ¿no? Puedes poner nubes y zonas que hacen daño. Sí. Después tenés Carnivore, que es un upkeep para un modelo o unidad Friendly Faction, que le da más 2 de mat. Y además, cuando matan un modelo, lo remueven del juego y se curan un dado de 3, ¿no? Sí, en este caso. Tiene que ser Control Living Models. Y Rayet se remueve. Se remueve un dado de 3. En este caso no va a ser demasiado relevante, no. Salvo que pueda arquearlo a los Bloodrunners y ellos vayan a pegar, porque no tenés más esas unidades. No. Si se lo puedes dar a alguna de tus bestias, por ejemplo para el Planeswalker, para hacerlo más efectivo, y en ese caso eso se vuelve va a ser ideal para bufear un poquito con una bestia si tu enemigo tiene defensa muy alta. Defensa muy alta, sí, es verdad. Bueno, después tenés Castigate, que es un hechizo de duración round, costo 2. Uh-huh. Rango control de todos los enemigos que estén dentro del control de Rayet, que es de 16, no pueden ser utilizados para canalizar hechizos y o utilizar su Animus. Precioso. ¿Tá? O sea, muy bueno. Después tiene Influence, que es un clásico, ¿no? Sí. Rango 10, costo 2, ofensivo, y cuando golpeas a un modelo que no sea un Warcaster, un Warrior Model que no sea un Warcaster, lo puedes tomar control de él y hacer un ataque. Bien. Y Thunder Spirit, que es un nuke de rango 10, costo 2, POW 12, que le apaga el Animus por un round a una bestia. Perfecto. ¿Te acuerdas que tenés un buff tenés un swing de defensa y swing de armadura dentro de la lista de hechizos? Sí. Menos mal que la Fit no tiene nada que ver con eso, no se queda con eso. No. Para variar un poco lo que es Scorn, que es la movida de acumular bonos, acá vamos a acumular penalizadores. Fit de Rayet, a todo lo que esté dentro de su control, le da menos 2 de fuerza, menos 2 de defensa, menos 2 de armadura, y siempre que un modelo viviente sea destruido dentro de su control, Rayet se cura un puntito de vida. Es un hermoso caster. Sí, la verdad que tiene de todo. Sí. Lo que necesites puede hacerlo, tiene... Además, Furia 8... Menos cargar todo. Sí. Sí, le va a costar llegar a un lugar relevante, pero igual su control de 16 es grande como para poder... Sí, es verdad. Y con un battle group de 28 puntos tampoco se penaliza mucho. No, sin duda. Y luego tenemos una tortuga y las unidades, ¿verdad? Vamos a la tortuga ya hablamos un poquito de ella. Es una bestia que está viva. Que la azotan y le gusta. Sí, la tortuga sencilla Animatarax. Es sencilla Animatarax, que es el Battle Engine que tenemos en este caso. Y bueno, Ezequiel, a ver qué tiene, porque yo se me jodió el Warren. Bueno, la tortuga es Speed 8, tiene Mat 6, Rat 5, Defensa 10, Armadura 20. Tiene un de 3 más 1 de disparos, de rango 12. Tiene un ataque con la cola. Pega con la cola, rango 2, pega 6 y 8, tiene un ataque de montura de POW 15. Luego tiene dos ataques independientes, uno izquierdo y otro derecho, de PMSS 11. Bien. Está bueno para poder liberar Jam primero y luego con las. Bueno, otra cosa que tiene Tortuga es una bestia, que es un Battle Engine. O sea que puede ser curada por los Pain Givers. Bueno, también aparte de eso, tiene una habilidad que se llama Cantankerous, que cuando recibe daño junta un punto de furia. No, furia no, es un token. Lo que se pasa es que ahora tenés es un rage token. Rage token. Es un rage token. Es un tiempo de traducción acá. Claro, furia no, de furia blues. De bronca. Claro, ahí va. Ah, un token de bronca, exactamente. Le das una moneda de bronca. De rencor. Claro. Bien. De rabia. Sí. Bueno. Y por cada una de. Puede acumular hasta 3 y puedo utilizarlas para comprar ataques de melee o bustearlos. También tiene dual attack. Y como si Speed 8 fuera muy poco, tiene Reposition 3. Sí, es rápida. Pega, corre, dispara. Hace todo. Sí. Puede hacer hasta trample. Sí, no es poca cosa. Es de caballería. Y es caballería, tiene reglas de caballería, ¿verdad? Tiene reglas de caballería. O sea que va a tener ataques de impacto y va a tener cargada el ataque y el daño de la carga. Y cuando dispara a bases medianas gana un punto de ataque y de daño, y a bases grandes gana dos, y bases gigantescas Dos puntos de ataque y dos puntos de daño. Sí. Y no nos olvidemos de que con la cola tiene Critical Knockdown. No, Critical no, Auto Knockdown. Si te pega, te noquea. Mucho no mejor. Hermoso. No es necesario. Cosa que hace la tortuga, básicamente, te carga, te da un coletazo, te deja Knockdown. Y una vez que estás Knockdown adelante de la tortuga, te pega todos sus ataques melee, te dispara, te escupe, todo. Bueno. Inimputable, hermano. Y es rapidísima, ¿no? Es una tortuga. Corre 16, o sea, bastante en tu cara fácilmente. Bueno, después tenemos los dadores de dolor, los Taskmaster. Los dadores de dolor, maestros de tarea. Sí. Que ayudan a las unidades de minions, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es lo que le dan a las unidades de minions? Por estar en su command, sí, que es de 7, le da automáticamente no knockdown, que eso es importante porque los minions suelen tener tough. Sí, todos los Farrows que hay acá tienen todos tough. Una linda combinación, tough no knockdown. Luego pueden dar a 3 inches, a una unidad le pueden dar más 2 de fuerza, a una unidad de minions, más 2 de fuerza. También puede darle reposition. 3. Reposición 3, sí. Y puede dar tough también. Pero eso es irrelevante porque ya tiene tough. Luego tiene un arma de rango 2, más S10. Que lo relevante de esta arma es que cuando juega baja 2 puntos de defensa. Malcacha. Bueno, y por el lado de las unidades tenemos una unidad de Farrow Brigands con su attachment. Brigands es, para mí, es una de las unidades más versátiles del juego, ¿no? Es una que va a ser disparar bien con el attachment de Aprey, que es muy relevante, y 2 disparos. Sí. O sea que tenemos una unidad completa, acá tenemos 12 disparos. Los disparos van a ser contra su target de Prey, van a ser a Rat 7, sin ningún tipo de otro buff externo, de Rat 7, Pou 14, rango 10. Sí, eso es muy bueno. Además, naturalmente tienen este Pathfinder, son tough, porque todos los farros son tough, 12-14. Tienen el Digging, que Digging es una de las mejores maneras de mantener viva tu infantería de single wound, que es una orden, una acción de... Pero no es una orden, es una acción. Es una acción. O sea, algunos pueden disparar, otros pueden hacer la acción, que va a ganar más 4 defensa porque gana cover, no bloquea en el site y no va a sufrir este blast damage. Perfecto. O sea, va a dar una buena parte de... Entre eso y que son tough no knockdown, pueden ser bastante difíciles de remover. Sí. Y tiene una orden que es Hogwild, que hace que toda la unidad primero dispare y después cargue. Sí. ¿No? Que capaz que uno lo ve y ya de por sí es una buena unidad, porque es una unidad versátil, es una que dispara, no es una unidad pega. Y va a pegar a su blanco de previa, va a pegar con un PS, con MAT 8, PS 12. Que puede ser un 14 si un Taskmaster le dio más 2 de fuerza a toda la unidad. Que puede ser 16 si con el fit de Rajet. Y 18 si el objetivo tiene un menos 2 de defensa, o de armadura, perdón, con Bloodmark. Exactamente. Y va a disparar bajo fit y bajo las condiciones de Rajet, con menos 4 activo de menos 3, va a disparar a PS 18. Y cargar a PS 18. Sí, va a matar lo que tenga enfrente. Sí. Y bueno, y después dos unidades de Slaughterhousers, que son P más S 13 natural. 12. Son 12 natural, pero tienen Wild Charge. O sea, es una unidad, es chica, porque salen 9 puntos y son solamente 6 modelos. Sí. Pero tienen su Port Cleaver, que es un arma de rango 2. Ellos no tienen Pathfinder natural, pero lo ganan con el cargar. Sí. El arma es un PC 12, que tiene Finisher, que es un dado adicional contra modelos que están dañados. Y tiene Powerful Charge, o sea, más 2 al mat. Entonces van a pegar a un mat 9. Sí. PS 12, huevo más, posiblemente a dispararle algo que ya esté... ¿14 con un Taskmaster de vuelta? 14 con un Taskmaster también. Y de vuelta, lo mismo, PC 18 o Weapon Master, básicamente. Durante el feed de Rajet. Sí, van a, de vuelta, nuevamente, hay 2 unidades de estos. Mato 11. 12 ataques, mato 11. Van a matar lo que tengan enfrente. No, 11, ¿cuántos son naturales? ¿6? 7. 7, entonces sí, mato 11. Sí. Y para pelear contra infantería también tienen Takedown, que van a ignorar Tough y Recursión. Sí, Basic Takedown es una excelente regla para tener hoy en día con la cantidad de curación, porque remueve el juego. Remueve el juego. Entonces, cuando uno le pega, por ejemplo, no sé, a un Ravager, no se va a curar, uno lo va a remover de juego, o si le pega a un modelo que pueda tenerlo más adelante, como un enano con Battle Engine al lado, lo va a sacar de juego. Y además, eliminás toda la parte de recolección de cadáveres, almas y demás. Todos, claro. Acá. Bueno, y después nos queda una última unidad, sí, que es la unidad de Painkillers Bloodrunners. Que por beneficio de la team, a estos tipos les podemos dar Ambush. ¿Ambush es relevante acá? Sí, mucho. Sí, muy, muy, muy relevante. Para contarnos un poquito qué alcances tienen. Naturalmente ellos tienen Advanced Deployment. O sea, podés elegir deployarlos en el Advanced Deployment o te lo podés guardar para Ambush. Tenés esas opciones. Ambush ahora es natural, no es del team, por cierto. Ah, mira que está, pero no dije nada. Ahora, igual pueden entrar en otros teams, sí, pero... No, solo es el único team en el que están presentes. Tanto, y que tengan ambos. Pero antes era una unidad y ahora son todas las unidades. Son, o sea, podrías eventualmente llegar al DFI de bichos que te salen de costado y te... Sí. Bueno, ellos son Speed 6 y tienen Apparition. O sea que vos haces... Van a entrar en ambos de 3. Más 2 más por el Apparition. 5. Son 5 y desde ahí... Pueden cargar o correr o hacer lo que quieran. Sí, a ver, cargan 9. O sea, habíamos hablado. Cargan 9. Vamos 14. Entonces, en ese caso, estamos amenazando con las cargas que son Anatomical Precision. No tienen, son PEMAS S8 con GANG, pero tienen Anatomical Precision. O sea, para matar el support de la línea de atrás está muy bueno. Sí. Recordemos que tienen Pathfinder también, así que eso sí. No nos molesta. Y, sí. Y bueno, entonces ahí están amenazando 14. Pero otra cosa que luego, después de que ellos carguen, lo que puedes hacer es utilizarlos, porque estos sí son Friendly Faction y Rajet los puede usar. Para arquear hechizos desde ellos. Desde atrás, o sea, desde atrás del enemigo. Exactamente. Y eso es cargando a 14. Si ellos corren, corren 12, son 17, más los 5 del deploy y el apparition, más 8 del rango del Breath of Corruption de Rajet, están amenazando desde cualquier punto. Básicamente, lo único que no amenazan es un cuadradito de un inch en el centro de la mesa. No, o sea, salvo que usualmente hay una casa o un bosque. Claro. Entonces, básicamente pueden llegar a tirar Breath of Corruption a lo que tengan en frente. Sí. Y morir, pero bueno. Sí, morir horriblemente, pero bueno, está, cumple su función. Qué buena lista. Sí, sí, es buena, es muy buena. Nos falta practicarla un poco, capaz. Sí. Pero sí, los papeles parece ser todo muy, muy, muy bonito. Bueno. Eso es de O. Eso es de Cipsovani. A ver, ¿con qué lo acompañamos? ¿Con qué jugamos al lado? Y Exalted es el otro tema que es muy fuerte. Sí, es una opción. Que además tiene, por ejemplo, el tema de que se complementa bien, porque, por ejemplo, si juegas Maquea 3, que telequinesis te puede molestar mucho, o cualquier cosa que te mueva los modelos. Exactamente. Entonces tenés otra opción que anula eso, que es Exalted, que lo anula. Sí, lo bueno de O es que es muy versátil, pues ya vimos que puedes armarlo de muchas maneras distintas. O sea, las dos listas que vimos son extremadamente distintas las dos. Sí. Y las dos funcionan a cada cual a su manera, entonces como que no hay una respuesta universal contra DOA, porque no hay una lista universal de DOA, es muy amplia. También está por ejemplo, si usas una lista que se inclina más hacia la infantería, como la lista de Rajet, podés jugar Exalted también, pero inclinándote más hacia los Battle Angels, usando dos Supreme Guardian, y tratando de con eso bancar cualquier cosa que esté contrayendo la infantería. Sí, y perdón, tenés los Swordsman, tenés un montón de unidades excelentes de Scorn que ni siquiera estás utilizando, porque estamos viendo dos listas. O sea, Scorn quedó muy bien parado después de Oblivion. Muy bien parado, ¿no? Sí, ya estaba, o sea, ya tenía buenas opciones. Y creo que con estos cambios, sobre todo el cambio de Disciples of Agony, yo creo que ya estamos bien y esto lo mejora. Sí, sí, sí, sí. Porque aparte hablamos de las opciones con dos casters, ¿no? Hay muchas otras posibles. Sí, opciones. Sí, por supuesto. O sea, hay Shalam, por una de las cosas muy divertidas e interesantes. Estamos hablando de Morgul. Sí. Sí, cualquiera de los Morguls. Cersei 2 con su Field Marshal de más 2 de speed. Que puede ser un lindo bloque de bestias rápidas. Acompañado con los Roadhogs, que son speed 7 natural. Que porcos de la 9. Carretera. Porcos carretera. Porcos carretera. Sí, No, tienen ruedas y todo. Sí, sí. No tienen ruedas. Eso era una conversión. Conversiones que le ponen ruedas. Pero wow. Él tiene patitas gordas. El chancho Mad Max. Sí, con caña de capítulo. Sí. Está muy lindo el modelo. Y bueno, sí, tenés esas opciones y después. Hay algunas otras, tal vez, Naresh. Naresh, sí. Naresh. O sea, claro, estamos en una team tan amplia que literalmente no hay una respuesta universal a ella, ni hay un acompañamiento ideal, porque no sabe, depende de cómo la armas. Y lo que pasa es que tenés el pool de modelos de dos facciones para elegir. Claro, entonces tenés muchas opciones. Bueno, entonces iríamos terminando el especial de Chorroba Tyrants viendo lo que es el DOA. ¿Algo? Sí, con eso ya estamos terminando. Sí, yo creo que está bien. Entonces vamos a hacer la música. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Diego. Y mi nombre es Ezequiel. Y esto fue Cuarto de Reacción Especial DOA con featuring Chorroba Tyrants. Chau. Guerra.